Somos salud. Somos espiritualidad. Somos conciencia. Mindalia.com. Somos la comunidad de la nueva conciencia. Hola a todos, ¿cómo estáis? Bienvenidos un nuevo día a Mindalia.com. Mi nombre es Laura y estoy encantada de compartir con todos vosotros una nueva entrevista. Hoy nos acompaña Sara Mulligan y viene a hablarnos de la conexión con nuestro propósito de vida. Sara ya ha estado en otras ocasiones en nuestro canal y hoy ha querido prestarse a este pequeño proyecto de fin de semana que todos estáis disfrutando. Ella es escritora, ilustradora y abogada. En los últimos años ha ganado varios premios y reconocimientos en todos sus ámbitos profesionales. Pues vamos a recibirla de nuevo aquí, es un placer tenerla en este espacio. Hola Sara, ¿cómo estás? Bienvenida. Muy bien, muchas gracias. Gracias por esta invitación hermosa y hola a todos. Bueno, Sara, pues vamos a comenzar sin más dilación. Yo os cuento que hemos tenido algunos problemas técnicos previo a iniciar la entrevista, pero al final todo se ha dado precisamente como debía darse para que hoy Sara pueda estar aquí compartiéndose con todos nosotros. Háblanos un poco de tu propósito de vida. A mí me consta que tú hiciste una remodelación total en tu vida y eso te ha cambiado para muy bien, ¿no? Tu destino ahora es otro. Bueno, sí, realmente hice un cambio muy grande en mi vida, que tiene que ver más con un desvío y un retomar mi verdadera dirección, ¿no? Creo que el propósito de vida, por lo menos en mi caso, estaba sumamente claro en mi infancia. Luego, cuando me recibo en el secundario, ¿no? Voy a estudiar, elegí una carrera que entiendo que había sido un desvío, ¿no? Una carrera equivocada. Y luego mi segunda oportunidad, después de muchos años de ejercer la abogacía, de haber ganado premios, haber escrito libros, cuando gano un premio me voy a España a dar una charla en la ciudad de Málaga, precisamente, ahí termino de darlo, estaba en el punto cúlmine de mi carrera y dije, wow, pero esto, acá hay algo que no está funcionando, había algo que hacía un ruido adentro. En ese momento el éxito de alguna manera me envolvía y me decía, seguí por acá, que vamos bien. Pero por otro lado, había una inquietud, una angustia, una sensación de vacío, de que algo no estaba bien. Tenía ganas de llorar y no sabía por qué, ¿no? Andaba por Praga, ¿de acuerdo? Y en Praga tuve, justo era un día que estaba sola, que me encontraba con gente después, y caminaba por las calles de Praga, llovía, hacía mucho frío, y yo lloraba y no entendía qué me pasaba. Y creo que era eso, ¿no? Era mi verdadero propósito, hablando, mi corazón, diciéndome que había algo que no estaba bien y que había que repensar el rumbo de mi vida. Y a partir de ahí, de ese viaje tan bisagra, ¿no? Volví y dije, me voy a dar tiempo. Me voy a dar tiempo para poder entender quién soy realmente, para poder aprovecharlo, el tiempo que me queda de vida, para hacer lo que verdaderamente vine a hacer a este mundo. En realidad fueron preguntas muy existenciales. Y bueno, después de 8 años de hacer ese proceso interior, decido dejar la abogacía, en la que realmente estaba muy bien y me daba mucho confort. Era una zona de confort para mí, todo eso que había construido, para poder hacer aquello que verdaderamente vine a hacer. Por eso hoy mi vida está teñida, ¿no? De ese sentido que da sustento y da fortaleza, ¿no?, al propósito. Y ahora justamente voy a hablar de eso. Y bueno, a raíz de esta cuestión, ¿no?, de qué cambio tan grande que hice, todo el mundo me decía, pero ¿cómo vas a hacer eso? ¿Cómo vas a hacer eso? Me empiezan a hacer notas y la gente y los periodistas se detenían siempre en ese punto. Hasta que después me llaman del Colegio de Abogados de Rosario para pedirme que diera una charla sobre este encuentro entre la abogacía y la literatura. Y bueno, y a partir de ahí, en realidad, creo que tengo mucho para decir sobre el propósito, porque el trabajo interior que hice fue muy profundo. Así que por eso realmente me pareció que era un tema muy... que era algo que podía donar, ¿no?, que podía dar y que a lo mejor a alguien le podía resonar. Y nunca se sabe, ¿no?, a dónde las semillas que uno con las palabras va sembrando, a lo mejor hacen una buena obra en algún corazón. Bueno, has tenido tu vida, ¿no? De un color diferente y al final, pues te ha servido muchísimo para encontrar este propósito de vida que ya estás cumpliendo. Para las personas que nos están viendo, que estén en la búsqueda aún, Sara, de conectarse, ¿no? De alguna forma con su propósito de vida, lo primero que me gustaría preguntarte son dos cosas. Lo primero es, ¿qué va a sentir una persona que no se está alineando a su propósito de vida o que de alguna forma se está conformando con algo que no es para ella? Y por otra parte, me gustaría preguntarle, ¿qué está sintiendo una persona que ya ha iniciado ese camino y ya de alguna forma, aunque no sepa que está en su propósito de vida, ha descubierto que ahí sí es, que ahí está yendo en el buen propósito? Ah, bueno, me encanta. Mira, yo justamente estaba pensando esto, ¿no? Hay una diferencia entre el estado de alienación y el estar in flow, ¿no? El estado de flujo. A mí me parece que la persona que no ha encontrado su propósito de vida, por supuesto, todos somos diferentes y podemos tener muchísimos matices, una paleta muy amplia, ¿no? De sentimientos, pero básicamente se siente una sensación como de agobio, de que hay un otro, o sea, ya sea el mandato social, las ocupaciones, una agenda muy repleta de cosas que sí, a las cuales estamos acostumbrados, pero que en realidad no nos representan, y a lo mejor no nos damos cuenta de que no nos representan. Entonces esto se traduce en un agobio, en una sensación, en mi caso, era casi, te diría, de una violencia interior, donde la violentada y la violentadora era yo misma. Y esa era una sensación como muchas veces de depresión, hay gente que se deprime, de tristeza, y otra gente también tiene como una sensación de aburrimiento, de un gris, de un sinsentido, de un vacío existencial. El otro día una amiga, precisamente, una jubilada, una muy buena vida, cumplió todos sus objetivos, y me decía, tengo que encontrar algo, tengo que encontrar una motivación, ¿no? Y es como, uno siempre está buscando como en la superficie, la motivación siempre es cortita, siempre tiene, es de mecha corta, digo yo, no es como de, se apaga. Y la persona que está en propósito tiene no tiene motivación, tiene sentido. Es decir, encontró el sentido de su vida y por lo tanto, esas ganas, digamos, yo creo que es una persona gánica, ¿no? Una persona que tiene ganas de hacer cosas permanentemente, que se olvida del tiempo, cuando está haciendo lo que tiene que hacer, cuando está en propósito, y hay como una suerte de serena felicidad, una alegría tranquila y permanente. Podés estar haciendo otras cosas, pero tu vida va en el sentido que tiene que ir. Entonces, y tiene al mismo tiempo, tiene sentido, ¿no? Eso para mí es una persona que está en propósito, lo que se llama el estado de flujo, o el estar in flow. Todo va fluyendo, las sincronicidades. De hecho, te digo, desde que yo fui preguntándome acerca de mi propósito de vida, no paran de pasarme cosas mágicas, yo diría literarias, ¿no? Pero hay como algo que se va alineando, van pasando cosas, van pasando cosas. Y es maravilloso. Y también hay algo. Las personas que no están todavía en propósito, pero que ya empiezan a sentir el llamado, sienten como si algo los tironeara por dentro, como si una mano los agarrara y dijera, pero es por acá, pero es por acá. Y hay como una sensación así como de necesidad de encontrar espacios libres para poder escucharte, ¿viste? Y la persona que se está despertando, o sea, es que está en tránsito entre ese estado de alienación y el estado de flujo, siente como pequeños intervalos lúcidos, se dicen derecho, en la abogacía, los intervalos lúcidos de alguien que está como demente, ¿viste? Los intervalos lúcidos donde siente cierto disfrute, donde siente cierta sensación de inspiración, donde siente una alegría inusitada. Por ejemplo, vos le preguntas a alguien, ¿cuál es tu propósito? ¿Y qué es lo que más te gusta hacer? Que es una pregunta mucho más sencilla y menos existencial. Y vas a ver que cuando te está, primero que lo dice enseguida, no hay pausa y sonríe. La persona que cuando te dice, me gusta tal cosa, a mí me gusta cocinar, yo estoy feliz haciendo tal cosa, es por ahí, ¿no? Hay una sonrisa en ese momento, hay algo que es inevitable, el cuerpo habla y ahí es donde hay que seguirle la pista. Porque, y claro, el gran tema de la gente es, pero yo no tengo propósito de vida, o yo no tengo, a mí no me pasa eso, o yo no tengo ni idea cuál es, yo nunca me lo pregunté, ¿no? Y aquí estamos, ¿no? en este punto que nos encontramos. Bueno, gracias, Sara, por aportarnos esta claridad. Me gusta mucho cuando utilizas la palabra tránsito, ¿no? Porque al final yo creo que el propósito de vida, aunque lo descubramos o aunque sepamos que nos estamos alineando con ello, no deja de ser un camino, ¿no? Una carrera de fondo, ¿no? Una carrera que hay que ir poco a poco, pues igual que cuando estudias una carrera en la universidad, desarrollándola, aprendiendo sobre ti también, lo que eso confluye para ti, ¿no? En tu interior, cómo te estás sintiendo. Y también creo que interviene en el entorno, ¿no? Por ejemplo, a mí, te voy a contar mi experiencia personal, cuando me alineo, digamos, más a los propósitos, porque para mí han sido varios en este caso, o bueno, digamos que el propósito sería uno, pero los caminos han sido varios en mi proyecto. En el camino he tenido que perder personas y había gente que ya no estaba alineado con ello, que realmente no podía seguirme a donde yo quería ir, no estaban preparados, tanto a nivel familiar como a nivel laboral, como bueno, he perdido lugares, he tenido que dejar, desapegarme de cosas materiales. Yo creo que muchas personas se van a identificar también con esto. ¿Qué consejo podríamos darles a personas que como a mí, ¿no?, les ha pasado esto, que para ganar realmente lo que está para nosotros destinado de alguna forma o ya está prescrito, tienen que también aprender del desapego? Bueno, justamente ahí, como yo creo que hay que despojarse de las demasías, así me gusta decirlo, ¿no? Porque en realidad esta personalidad que nosotros vamos construyendo, un poco sobreadaptada, como se dice en psicoanálisis, ¿no? Esto de, bueno, implica que te vas armando de un montón de cosas, te armas de un entorno social, de amigos, supuestamente amigos, de actividades, de aprendizajes, que tienen que ver con un cómo hago para encajar. Y de pronto, a mí me pasó muchísimo, me siento completamente identificada, Laura, con vos, porque la sensación de pérdida fue muy grande, y había una sensación de terreno baldío, y por momentos me sentía muy sola, porque claro, muchas de mis bien, habían desaparecido, ¿no? Después algunos volvieron a reaparecer cuando yo me constituí más, volvieron a aparecer, pero quizás ubicados en otro lugar en la vida. Y creo que animarse a ser verdaderamente quien uno es, a manifestar la esencia, implica, de alguna manera, entre comillas, aniquilar esa personalidad que construimos, que es sobreadaptada, que es que encaja. Y me parece que es eso, hay que animarse a la pérdida, hay que animarse al vacío, es profundamente doloroso, no lo vamos a negar, pero lo que queda de la vida es vivir un tiempo rico en sentido, y la felicidad que se logra luego de haber pasado por ese momento, por ese tránsito, como decíamos, es inmensa y es... no se necesita nada más, o sea, está la maquinita de la felicidad funcionando adentro. Tiene una nafta de un combustible que es permanente. Entonces creo que los beneficios son muchos. Hay una gran pérdida, sin duda alguna, pero de lo construido desde un lugar que es sobreactuado, que es sobreadaptado, que no es real. Y cuando uno vive verdaderamente desde la esencia, también hay como una cosa que es muy interesante, que vos cuando haces desde el ser, ese hacer te va mostrando quién sos. Entonces se va retroalimentando y cada vez te vas sintiendo más cómodo en este nuevo lugar. Y te da, el vivir desde el ser, te da una sensación tan de estar encajado en tu propio eje, digamos, ¿viste? Cuando uno está encajado en su propio eje, no encajado en el mundo para afuera, sino encajado en su propio eje, te da tanta tranquilidad y tanta alegría el estar expresando quién de verdad sos, que te vuelve fuerte. O sea, yo creo que se va desarrollando, quizás a vos te ha pasado, Laura, una fortaleza interior, ¿no? A partir de esa serenidad de decir, esta soy yo, y esto es lo que vine a dar al mundo. O sea, hay como una... Contra el mundo... Para empezar a ser quien es, sencillo, simple y, digamos, natural, ¿no? Porque el estar en propósito te da una naturalidad, sentís estás en tu elemento, como, es como el pez que nada en el agua, y eso es sencillo y simple. Y es tan cómodo vivir en propósito, finalmente, que vale la pena la incomodidad de ese tránsito, la incomodidad de ese pasaje, y la incomodidad y el profundo dolor de las pérdidas, porque la ganancia es enorme. Te agradecemos mucho esas palabras inspiradoras, bueno, si cabe, ¿no? Porque mucho más que ver tu propio proceso, ¿no? Ya nos sirve de ejemplo para imaginarnos, pues, que precisamente, ¿no? Cuando una puerta se cierra, se abre una ventana, ¿no? Y ahí tenemos que recibir la luz que entra por ella, incluso a pesar de que, pues, haya momentos nublados también y haya momentos de lluvia. Eso es interesantísimo que todos aprendamos, y ojalá que todos tengamos también la oportunidad de aprenderlo, porque creo que es algo tremendamente grande a nivel de crecimiento personal para una persona, ¿no? Sufrir de alguna forma esa destrucción, ¿no? De lo que eres, para volver a hacer una metamorfosis y volver a resurgir, ¿no? Como el ave fénix ahí de las cenizas. Bueno, pues Sara, me gustaría pedirte, para finalizar ya la entrevista, sobre todo si hay algo más que quieras compartirnos, que se haya quedado en el tintero, y también me gustaría pedirte un mensaje atemporal, ¿vale? Porque esto lo van a ver muchas personas en este momento, lo van a ver personas dentro de 2 años, dentro de 4, incluso dentro de 10 o de 20, y ahí pues tenemos que tener un mensaje atemporal que cualquier persona que llegue a esta entrevista buscando una respuesta lo reciba y sé que se nos quede en la mente para motivarnos precisamente, ¿no?, a seguir adelante en nuestro proceso y propósito de vida. Así que ahí te voy a dejar toda la responsabilidad para ti. Perfecto, gracias Laura por esta propuesta. Sí, primero, que para conectar con el propósito es muy importante hacerse lugar a uno mismo en la agenda, darse espacios de tiempo, ¿no? Espacios de tiempo para poder escucharse. Ir a caminar solo, llevarse un cuadernito, escribir, entender qué pasa adentro para ir escuchando de a poco esa voz del corazón que muchas veces está como insonorizada debajo de todas las coberturas. Y después otra, eso es el cómo, o sea, cómo hago para conectar, darse tiempo, pero un tiempo que no es el lineal occidental, ¿no? Sino yo digo el tiempo africano, que es ese tiempo circular, de ocio no ocioso, ¿no? Ese tiempo de ocio que no es ocioso. Ese tiempo donde parece que no pasa nada, pero está pasando todo. Fíjate, vos en el embarazo, en la preñez, cuando una mujer está embarazada, está encinta, parece que no sucede nada, pero está sucediendo la vida misma, ¿no? Se están creando órganos, ojos, boca, un corazón latiendo. Hay una vida que se está gestando en el silencio, en la tranquilidad, en el no hacer. Los occidentales nos preguntamos, ¿cómo hacemos para no hacer? ¿Cómo hacer para no hacer? Y ahí que parar esta fuerza motora de ir detrás de ciertas zanahorias que tenemos los occidentales para poder detenernos en el silencio a dejar que el corazón hable y poder escucharlo, encontrar esa conexión. Y por otro lado, que la vida vale la pena ser vivida en la expresión de los dones, ¿no? Siempre pienso en esta parábola de los talentos, cuando Dios te pregunta, ¿y qué? Bueno, el Señor, ¿no?, que decía, bueno, ¿qué hiciste con los talentos que te di? Esa pregunta a mí, desde chiquita me llega, ¿no?, más allá de una cuestión religiosa o no. Es decir, ¿qué hago con todos estos dones?, ¿no? Porque hay algo donde sucede, ¿no?, en el corazón cuando no donamos los dones, que en realidad cuando no donamos los dones nos duele adentro. Entonces, esta vida está hecha para donar los dones, para expresar en plenitud quiénes somos, aunque seamos raros y distintos, porque todos somos raros y distintos. Así que la vida está hecha para eso, para donar los dones. Pues con ese mensaje nos vamos a quedar y nos vamos a despedir también. Muchísimas gracias a Sara Mulligan por estar compartiendo con nosotros. Sara, en esta conexión España-Argentina, pues hemos llegado a un punto súper especial. Me ha encantado poder coincidir, poder aprender de ti. Yo quiero invitar también a toda la gente que nos esté viendo a que vaya a tu vídeo anterior, que lo vea también y que, bueno, que posterior a esta entrevista sepan un poquito más de ti, sepan también conocerte, ¿no?, un poquito más en este camino evolutivo que tú misma estás llevando y procesando y transitando. Nos quedamos ahí con ese mensaje de donar los dones hacia el mundo, de dar aquello que somos hacia todas las personas.